Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Dejando ya la subida Ubrique Benocaz a un lado, nos centramos a partir de hoy en el resto de la actualidad deportiva ubriqueña. Y como no puede ser de otra manera, nos quedamos hoy con el fútbol y el repaso al último, a la última jornada, al último fin de semana, en el que tuvimos varias citas de interés para los colectivos ubriqueños. Por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva Senior, que jugaba el último partido en casa de la temporada y su último partido en esta primera andaluza, una vez que ya tiene confirmado matemáticamente el descenso desde hace ya unas cuantas jornadas. Pues en este último partido, por fin, el conjunto de Miguel Domínguez se reencontró con la victoria, la única que ha conseguido en esta fase de descenso, y queda tan solo una jornada para que se cierre el último partido que llevará al conjunto ubriqueño a jugar en Chiclana ante el Chiclana Industrial. Un Ubrique Unión Deportiva que, como decimos, se llevaba la victoria por 4-2 en un buen partido de los locales. Esta vez sí vieron puerta y aún así tuvieron ocasiones incluso para haberse llevado un marcador más abultado. Recordemos que el Cortijillo fue el equipo que endosó en esta fase de descenso un doloroso 7-0 al conjunto ubriqueño. Pues el domingo el equipo del campo de Gibraltar pudo haberse llevado una goleada similar si el Ubrique Unión Deportiva hubiera estado un poquillo más fino en la definición. Y aún así, como decimos, se llevó la victoria por 4-2, pero tuvo ocasiones para que, como estamos comentando, el equipo visitante se llevara más goles. Y eso que el Cortijillo llegaba a Ubrique todavía sin tener amarrada la permanencia, jugándose el descenso, un equipo que todavía se estaba jugando algo contra otro que en este caso llegaba con toda la tranquilidad del mundo porque no se jugaba nada, como el Ubrique Unión Deportiva, descendido desde hace unas cuantas jornadas, como decimos, y sin embargo fue el conjunto ubriqueño el que puso el juego, el que puso la intensidad y el que puso las ganas. De eso se lamentaba tras el partido la expedición del Cortijillo, precisamente, que siendo consciente de lo que se estaban jugando no habían estado nada fino y la han dejado todo pendiente para el último partido. Se ha complicado la vida. Una victoria en Ubrique le hubiera supuesto prácticamente ya la permanencia, se hubieran asegurado la permanencia. A lo mejor el exceso de confianza, ese 7-0 que encajó el Ubrique allí, y teniendo en cuenta que el equipo llegaba desahuciado, o ellos podrían pensar que el Ubrique estaba ya desahuciado, aburrido y con ganas de que terminara la temporada, y sin embargo se encontró enfrente un equipo peleón. Vamos a hablar de este partido y vamos a hablar del resto de marcadores. Por cierto, que también hubo un equipo que cerró la temporada, o ha cerrado la temporada esta pasada jornada. Nos referimos al Deportivo Ubriqueño Juvenil, con un empate a 3 en espera. El equipo que dirige Favero ha terminado la temporada tras 22 jornadas en la undécima posición, con 3 victorias, 4 empates y 15 derrotas. También vamos a repasar el resto de marcadores de los equipos ubriqueños. Pero como decimos, en principio nos vamos a quedar hablando de este encuentro que disputaron Ubrique Unión Deportiva y Cortijillo. Un partido al que en los primeros minutos pues ninguno de los equipos se hizo con el dominio ni con el control. Fueron esos primeros compases, ¿no?, de tantear al rival, de ver la situación. Aunque eso sí, el Ubrique Unión Deportiva tenía más intención de acercarse a la portería rival. Ya amenazó antes de la llegada del primer gol Alex Monte de Oca en una jugada en la que con Alex en una posición franca, en una buena posición, su tiro cruzado. Un mal golpeo de balón, podemos decir que se fue fuera, pero en una muy clara ocasión, insistimos por el hecho de que tú tenías esa posición franca. Estamos hablando en torno al minuto 10. Se desquitó en el minuto 19 el propio Alex Monte de Oca tras una buena jugada de Pablo Arenas por la izquierda. se internaba en el área, daba o pasaba atrás la llegada de Alex, que desde fuera del área, esta vez sí, con un chut colocado a la izquierda de la portería, a la izquierda del portero rival, un muy buen golpeo de balón que supuso el 1-0 para el Ubrique Unión Deportiva, primer gol de Alex Montes de Oca esta temporada. Eso, como decimos, fue en el minuto 19, seguía el Ubrique Unión Deportiva en cierta manera con el control del partido, el rival imponiéndose en casi todos los balones divididos, mientras que el Cortijillo apenas llegaba a la zona de al área defendida por Pedro Pazo y no creó ninguna ocasión. En el minuto 33 del partido llegó el 2-0 para el Ubrique Unión Deportiva, una jugada por la derecha de Montero, un muy buen centro al corazón del área donde remataba Parra de cabeza colocando el balón dentro de las mallas. Un muy buen remate, la verdad que es una de las especialidades del jugador juvenil del Ubrique Unión Deportiva, de José Antonio Parra. Y con esta jugada pues conseguía poner el 2-0. Incluso con ese 2-0, Pablo Arenas tuvo otra buena ocasión ocasión desde la izquierda que repelió el portero visitante, Andrés Sánchez. Así se llegó al minuto 38. En una de las pocas incursiones del Cortijillo dentro del área del Ubrique Unión Deportiva, era derribado por Pedro Pazo, el delantero del equipo visitante. Un balón que parecía, ¿no?, que una jugada sin peligro, pero en la que el portero ubriqueño, pues en su intento, en su afán por proteger el balón, terminó derribando, cometiendo falta sobre el delantero visitante. Jaime Zoilo fue el encargado de lanzar el penalti, consiguió el 2-1 en el minuto 38. Parecía que se repetía la historia, ¿no? Un conjunto ubriqueño dominando y teniendo ocasiones en la primera media hora de partido. Luego esos minutos de desconcierto en lo que el equipo rival pescaba en abundancia y se aprovechaba de la situación. Lo bueno fue pues que en esta ocasión solo logró el Cortijillo ese gol, porque tampoco creó ninguna otra ocasión y los nervios cundieron en el equipo ubriqueño. Así se llegó al descanso. En la segunda parte, arrancó la segunda parte con una jugada que quizás pudo tener incidencia, de hecho la tuvo, en el encuentro, cuando, en este caso, Pablo Arenas, en una de sus intentos de internada por la banda izquierda, recibió una falta sin balón de un jugador del conjunto visitante, de Denis Cabeza, una falta desproporcionada y sin sentido, que obviamente el colegiado sancionó con tarjeta roja y expulsión del 9 del Cortijillo, que se quedaba con un jugador menos en un momento clave. Precisamente porque al sacar esa falta, que fue sacada, fue botada por Aníbal, encontró la cabeza de Gaby en el primer palo, que remató y puso el 3-1. Por cierto, muy buen partido de Gaby en el centro del campo el pasado domingo. Era el minuto 40-47, ya decimos, acababa de empezar a arrancar esa segunda parte. Sin embargo, hay que decir que tampoco a partir de ahí, con 10, con un jugador menos, el Cortijillo dio sus mejores momentos y creó, digamos, fueron los minutos en los que dio la sensación de crear más peligro, sobre todo porque en el minuto 57, tras una jugada con una serie de rechaces y rebotes al estilo de la que este año ha tenido mucha el Ubrique Unión Deportiva, en contra, claro, el Cortijillo lograba el 3-2. Era también Jaime Zoilo Abad el que conseguía acortar distancia y meter a su equipo en el partido. Un marcador peligroso que, pues daba toda la emoción para esos minutos finales. A partir de ahí, pues tampoco es que el Cortijillo creara muchas ocasiones y, en cambio, el Ubrique Unión Deportiva a la contra pudo marcar y pudo matar y pudo conseguir una goleada de escándalo. Por ejemplo, en el minuto 63, en este caso, un centro de Parra desde la derecha era rematado de cabeza por Montero, aunque con poca fuerza, y el balón iba al centro. 9 minutos después, una buena jugada entre Paco y Montero. Montero pasaba a Parra recortaba a su marcador y su tiro era mandado a córner por Andrés Sánchez en una muy buena intervención, un muy buen tiro que se colaba dentro de la portería del conjunto visitante. El córner de esa jugada era sacado por Paco y hubo una jugada polémica también porque pareció que el balón, bueno, un gol directo, un gol olímpico, el balón pareció que se coló dentro de la portería, un gol fantasma, porque parece que el portero cuando lo sacó estaba el balón dentro. Bueno, no podemos confirmarlo, lo dejamos en gol fantasma y el colegiado consideró que el portero sacó el esférico en la misma línea. Tres minutos después... de nuevo Montero con un gran centro desde la izquierda al segundo palo. Habilitaba a Jesús García, que llegaba completamente solo, pero remataba fuera. Su remate se iba fuera, un mal remate, un remate pues realmente malo, que se iba fuera de la... que no iba ni entre los tres palos cuando, ya decimos, se encontraba completamente solo. Ya a falta de seis minutos, una nueva llegada de Montero tras combinación con Paco, que consiguió pues un centro chut que no encontró rematador y el balón se coló, se paseó por el área chica. Y prácticamente hubo que esperar hasta el minuto 87 para que terminara de sentenciar el partido el Ubrique Unión Deportiva. Fue en una jugada, una buena jugada iniciada por Montero, que abrió a Aníbal. Aníbal asistió al segundo palo, donde llegó Paco, que solo tuvo que empujar a la malla y poner ese 4-2. Era el minuto 87 y en el 92 pues incluso hubo otra gran ocasión, un centro alto de Montero, el Paco lograba empalmar el balón y lo sacaba el portero con los pies in extremis. Muchas ocasiones esta vez para el Ubrique Unión Deportiva, que se gustó jugando a la contra en esta segunda mitad. Nosotros tuvimos la ocasión en este caso, tras el partido, de recabar las impresiones de los protagonistas y es lo que vamos a escuchar en los próximos minutos. Vamos a comenzar con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, con Miguel Domínguez, que hablaba precisamente de lo que estamos comentando nosotros, de que, bueno, pues este partido, si el Ubrique Unión Deportiva le hubiera devuelto el 7-0 de la ida, no hubiera pasado nada porque tuvo la ocasión y con un poquillo de suerte incluso podía haberlo hecho el Ubrique Unión Deportiva. En líneas generales, consideraba que el partido había estado bastante bien para su equipo, que habiéndose quitado esa presión, ¿no?, de que ya no se jugaba nada, había dado buenas muestras de lo que era, que el rival no era muy superior, que ya él lo comentaba en el partido de ida, que era el equipo más flojo al que se habían medido, y esta vez consideraba que los hechos pues demostraban que tenía razón. También preguntado sobre la próxima temporada, comenta que todavía tienen que terminar esta, queda un partido pendiente el de Chiclana, pero que ya se están moviendo cosas, que hay expectativas de que el año que viene se pueda sacar un buen proyecto para el Ubrique Unión Deportiva, para este club, que en principio tendría como objetivo principal juntar una plantilla con 22-23 jugadores, que es lo que finalmente te va a permitir luchar por los objetivos. Escuchamos a Miguel Domínguez. Estamos con Miguel Domínguez, entrenador del Ubrique Unión Deportiva. Miguel, buenas tardes. Para empezar, digamos, desquitarse un poquito la derrota sufrida allí en Cortillos por 7-0, le devolvemos la moneda de alguna forma, ¿no? Sí, ¿no? El partido de allí, del Tesorillo, pues, de Cortillo, si no fuera sido las circunstancias que fueron, ¿no? Yo creo que el marcador y los 10, ¿no? Fuera sido otro, ¿no? Para mí fue uno de los equipos más flojos que no hemos encontrado y hoy se ha demostrado, ¿no? Hoy, si fuéramos estar nosotros a lo mejor jugándonos algo, ¿no?, con esas chispitas además y fuéramos tenido un poco de fortuna, los 7 de allí se los fueran llevado también para allá. ¿Me entiendo, no? Porque hemos visto jugadas donde, a pesar de crear mucha ocasión, mucho peligro, hemos estado un poquito errantes al final, pero aún así 4 goles, que hace tiempo de que no los veíamos aquí en el Barbadillo. Sí, 4, y como te dije, ¿no? Recuerdo una muy clara de Carlos y de cabeza, en la segunda parte la que ha tenido Paco ahí a lo último, Montero que ha tenido 2, Zuc ha tenido una también muy clara, ¿no? Y es lo que te estoy diciendo. Si yo, si por algo me caracterizo por decir las cosas claras, ¿no? Y allí no vi que ese equipo fuera superior a nosotros, ¿no? Lo que pasa es que las circunstancias de cómo nosotros nos presentamos allí hicieron que el resultado fuera el que fue, ¿no? Pero creo, ¿no? Y además, yo personalmente pues le tenía ganas, ¿no? Le tenía ganas porque es la mayor derrota que nos ha infligido un equipo, ¿no? Y nos ha faltado poco para podérsela devolver, ¿no? Pero bueno, en líneas generales el partido hasta viendo nos ha costado empezar un poquito, los primeros minutos no hemos estado ni fu ni fa, ¿no? Pero luego sí hemos estado bien, ¿no? Y con el 2-0, pues la primera vez que, como quien dice, empieza en nuestro área un penalti en contra, ¿no? Es reflejo de la temporada, ¿no? Un partido tiene súper controlado y en una indecisión, pues metemos al equipo en el partido, ¿no? Hemos salido a la segunda parte muy bien también, ¿no? Nos hemos puesto 3-1 y otro reflejo de lo que es la temporada, ¿no? Sacamos el balón, nos da a nosotros mismos a cargo, que lo hace que con propia puerta, ¿no? Y luego, pues sí, ellos con uno menos han estado mucho mejor que nosotros, ¿eh? Con uno menos puede ser caso de lo que nos pasó a nosotros en Zarro que la semana pasada, ¿no? Que nos quedamos con uno menos y empezamos a jugar mejor, ¿no? En el fútbol no es la primera vez que se ve que un equipo que se quede con uno menos es superior al otro, ¿no? Tampoco es que no hayan... Estaba ahí rum-rum porque no llegaban, tampoco han tenido ocasiones claras, lo que son ocasiones claras, ¿no? Y nosotros sí hemos podido hacer resultados más abultados, ¿no? Pero la verdad que contento porque hemos preguntado esto, yo no me acordaba de la última vez que ganábamos, ¿no? Y la verdad que, hombre, el último partido de Primera Andaluza aquí en Ubrique, pues nos lo recordaremos que lo sacamos con victoria, ¿no? Ahora a preparar ya el año que viene y a preparar retorno para lo más pronto posible a Primera Andaluza. Lo que es jugar sin presión, ¿no? Porque se ha visto el equipo más suelto, incluso de muchos jugadores. Destaco el partido, por ejemplo, de Gaby, Montero, han estado, como no se los ha visto en toda la temporada. Sí, hoy puedes destacar también, ¿no? Carlos, desde que volvió de la sanción, ¿no? También ha sido una pieza que se ha notado, ¿no? Carlos es muy importante en este equipo y se nos ha notado los 5 partidos que estuvo de arresto, ¿no? Y en fin, luego cuando entra en esa dinámica donde estábamos, ¿no? Que no consigues ganar y esto, pues la moral te la va comiendo, ¿no? Te la van comiendo y tú crees que nunca llega ya la luz esa que te hace ver la victoria, ¿no? Y hoy ya, por ejemplo, sin presión, pues la verdad es que el equipo ha estado bien, ¿no? También hay que ver la circunstancia donde estamos, ¿no? Que llevamos 3 semanas descendidos y el equipo sigue dando la cara, ¿no? Un equipo que por lo menos su orgullo lo tenemos, ¿no? Y ya, pues nada, ¿no? Ya nos queda el partido de Chiclana la semana que viene y terminar, ¿no? Y como te he dicho, ¿no? Ya empieza a ver la manera de poder retornar a Primera Andaluza, que creo que es donde mínimo debe de estar el pueblo de Ubrique. En parte se agradece eso que tú comentas de que estando ya el equipo descendido, el partido que o la entrega que ha tenido hoy ante los pocos aficionados que han venido aquí, dice mucho, ¿no? De al final, bueno, se va a descender, pero que el equipo no estaba muerto. No, el equipo no está muerto, ¿no? Es lo que te dice, ¿no? La dinámica en la que hemos entrado, ¿no? Ya se te va juntando todo, ¿no? Cuando una semana no una cosa es otra, juega un partido y lo estás haciendo bien en un detallito de nada, pues se te va el partido por la borda, pero la verdad que bien, ¿no? Y luego respecto al público, pues es normal, ¿no? En la situación que estamos es normal, ¿no? Pero vaya, esto es lo que suele pasar siempre en Ubrique, ¿no? Si cuando estemos arriba tienes 20.000 personas que te están dando palmaditas en la espalda, ¿no? Pero cuando no van las cosas bien, ¿no? No es solamente en el fútbol en Ubrique, ¿no? Creo que en general, ¿no? Es un pueblo que tenemos esa idiosincrasia, ¿no? Y la verdad que, hombre, te da pena, ¿no? Te da pena porque ves, pero te quedas que con los que están, lo llevas viendo desde muchos años atrás y es lo importante, ¿no? Ya cuando cambien las cosas y a lo mejor el año que viene estemos arriba, verás cómo esto está lleno, ¿no? Pero eso, con eso todavía no sabemos jugar, ¿no? Miguel, como decía, el año que viene, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a estructurar? ¿Sabemos algo? Bueno, el año que viene, primero vamos a terminar este año, ¿no? Todavía queda para el año que viene, ¿no? Lo que es verdad que sí, que no estamos, que ya llevamos semanas trabajando de cara al proyecto para el año que viene, ¿no? Y viendo la mejor manera para todos, ¿no? Y hay que hablar mucho, hay que vernos, pero hay que hacer las cosas rápidas, ¿no? Ya estamos en mayo. Esto empieza, parece que queda mucho, pero junio, finales de julio está aquí ya. Y la verdad que sí, ¿no? Ahí se está viendo más o menos buenas expectativas y lo que está claro que hay que tener un equipo con 22, 23 jugadores mínimo, ¿no? Eso lo tenemos nosotros muy claro. Hemos tenido ejemplos del año que jugamos el playoff en Arco, ¿no? Que allí dejamos 7 tíos sin convocar en la grada, ¿no? Y ahí no faltaba nadie a estrenar, ¿no? No lo mismo estrenar como hemos estado y menos mal que hemos terminado estrenando los dos equipos juntos que ha sido tanto beneficioso para ellos como para nosotros, ¿no? Es duro venir aquí a estrenar con 10 jugadores nada más, ¿no? Tanto para el que viene a estrenar como para el jugador, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Estar estrenando con 22, 23 jugadores teniendo que ganar una convocatoria, no es jugar una convocatoria, que venir 10 o 12 y sabiendo que voy ahí, ¿no? Por eso los fallos, nosotros sabemos cuáles son los fallos, ¿no? Sabíamos que este año iba a ser bastante duro. Lo que no nos esperábamos es cómo ha transcurrido, ¿no? Pero bueno, igual que hemos estado los años en cotas altas, pues este año nos ha tocado, ¿no? Creo que no vamos a hacer ni el primero ni el último y son, ahí tienen equipos que llevan con nosotros también, que tienen más presupuesto, más historias y también descienden, ¿no? no creo que tampoco nos tengamos que hundir ni mentalmente ni nada, ¿no? Lo único que hay es trabajar para intentar volver lo más pronto posible y con un proyecto asentado y bueno. Esperanzadores que hoy han jugado muchos de algunos jugadores del B, se ha completado y no han desentonado para nada. No, está claro, ¿no? Sí, está claro, ¿no? Es más, no pueden desentrenar porque entrenamos juntos, ¿no? Entrenamos juntos y más o menos la manera de jugar que tienen ellos con la nuestra es idem de idem, ¿no? No hay que tampoco que tengamos un jugador y haya que explicarle, ¿no? La manera de trabajar es igual para los dos, ¿no? Y la verdad que muy contentos por ello y sobre todo muy contentos porque todos los que jugamos somos 16 jugadores de Ubrique, ¿no? Que hacen que todavía mucho más orgullo, ¿no? A ver qué equipo en esta categoría juega con 16 jugadores de su pueblo. Yo, si quiere, te lo aseguro que ninguno, ¿no? Y me juego lo que quiera con el que sea, que ninguno. Todos tienen equipo, es más, ahí la parte de San Roque, San Bernardo tiene un portero de la frontera. Otro equipo de por allá abajo tiene jugadores de Trebujena. Nosotros es esto, ¿no? Y creo que es la mejor manera para volver a Primera Andaluza, ¿no? Tener gente de Ubrique, ¿no? Está claro que hay que tener lo primero, la base principal tiene que ser gente de Ubrique, ¿no? Luego lo que venga de fuera tiene que ser para ayudar, ¿no? Como tenemos el caso de Jesús, ¿no? Pero Jesús yo es que lo considero un ubriqueño, ¿no? Teníamos el caso de Fran, ¿no? Que también era uno como si fuera de Ubrique, ¿no? Ese es el ejemplo que nosotros, para la gente que venga de fuera, es el que tenemos que inculcar, ¿no? Y que sean igual de personas como ellos, ¿no? Te quiero decir, ¿no? Cada uno viene de un mundo, ¿no? Pero esa es la línea que nosotros tenemos que seguir. Gente del pueblo y el que venga de fuera, el caso de Fran y Jesús, ¿no? Que son personas que son como si fueran de Ubrique, ¿no? Pues eso es lo que hay que buscar. Pues nada, Miguel. Muchas gracias y enhorabuena. Pues venga, Majo. Pues ahí quedaban las palabras del entrenador del Ubrique Unión Deportiva, de Miguel Domínguez, con esas declaraciones esperanzadoras con respecto a lo que se pueda presentar la próxima temporada, las perspectivas, las expectativas que hay sobre este equipo senior, y confirmando que habrá equipo en Segunda Andaluza con el objetivo de volver a la primera lo antes posible. Eso por un lado. Por otra parte, también tuvimos la ocasión de hablar con uno de los protagonistas del partido, con Alex Monte de Oca, que fue el jugador que abrió la lata, que consiguió el primer gol del equipo, y se mostraba contento por esa victoria, por terminar la temporada en casa con un buen sabor de boca y con una victoria. Reconocía que el resultado de la ida al 7-0 había dolido mucho a la plantilla y que en este caso pues el equipo estuvo o se presentó muy concienciado, ¿no? Muy metido en el partido, y que con un par de ocasiones nos comentaba, con un poco más de suerte, el equipo rival, tal como nos comentaba también el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, se podía haber llevado esos 7 goles de vuelta para Cortijillo. En un resumen de la temporada nos comentaba que quizás este partido se lo habían tomado con menos presión que todos los anteriores. Ya no se jugaba nada, llevaban varias semanas descendidos, y nos comentaba precisamente que quizás esa presión, el haberse visto un par de años metidos en playoffs por ascender, el verse ahora en esta situación, esta temporada, pues le podía haber pasado factura al equipo. Escuchamos a Alex Monte de Oca. Una victoria que se ha resistido, Alex, pero que, bueno, en el último partido en casa por fin ha llegado, ¿no? Por fin, para despedirnos con un buen sabor de boca de la temporada, que ha sido, la verdad que no ha sido todo lo que esperábamos, pero bueno, hemos, delante de la afición, hemos conseguido el último partido en casa, la victoria. Uh-huh. Bastante bien. Vale, primera, no primera, pero una de las pocas titularidades de la temporada, y ha respondido con gol. Con gol. Bien, bastante bien. Hemos jugado bien y la verdad que han salido las cosas hoy. De alguna forma se le devuelve a los Cortijillos ese 7-0 sufrido en la primera vuelta y... Sí, la verdad que... Un poquito todavía se le complica un poquito la permanencia, de una forma, no obviamente, pues de satisfacer todo lo que pasó allí, pero pues sí, más o menos la satisfacción de haberle quitado 3 puntos. El 7-1 allí la verdad que dolió bastante, pero claro, hoy han venido de aquí, nosotros no jugamos nada, ellos estaban metidos en pleno descenso, de que tenían que ganar hoy, la semana que viene, y ya pues se han metido en problemas, y nosotros hoy han salido las cosas, hemos estado de cara a puerta bien, hemos fallado un par de ocasiones que le podíamos haber devuelto el 7-0. Un equipo, los Cortijillos, que está tercero en la tabla, el Ubrique ya matemáticamente descendido, colista. ¿Cómo puede ser que un Ubrique haya descendido mostrando un juego como el que hemos visto hoy, capaz, plantándole cada tercio de la categoría, ¿por qué no se ha visto este Ubrique durante toda la temporada? No, la verdad es que hemos tenido partidos que hemos plantado cara. No hemos llevado muchos empates, no hemos visto en otros partidos, no hemos tenido suerte de cara a gol, atrás hemos pecado, pero bueno, hoy hemos ganado, han salido las cosas y nos llevamos la victoria. Sabemos que podemos competir con ellos. ¿Verdad que hoy había estado, se os ha notado más tranquilo que en ningún otro partido que habéis jugado? Claro, aquí, quizás la presión se nota, ¿no? Quizás sí, porque un equipo que lleva 2 años seguido jugando los play-offs, verse en esta situación pues no es tampoco fácil. Y claro, hoy, por ejemplo, esa presión ya no teníamos. Estábamos matemáticamente descendidos y se ha visto otro equipo, pero bastante bien. Y en defensa, el equipo, cuando en partidos anteriores, siempre ya mediada la primera parte, siempre surgía ahí cosas raras. Hoy ya salía ahí algo, pero al final el equipo aguantó el tirón, ¿no? La base del equipo es la defensa. Tanto de, bueno, la defensa que empieza con el delantero, el media punta y todo. Y cuando estamos bien, es un equipo que es muy difícil hacerle daño. Y nosotros adelante vamos a tener ocasiones durante todos los partidos. La cuestión es meterla. ¿El año que viene qué? El año que viene ya veremos. Todavía queda un partido en Chiclana. Bueno, pues nada. Muchas gracias a ustedes. Por último, nos quedamos con las palabras del delegado de los Cortijillos, Jesús Infante, que estuvo haciendo las veces de entrenador del equipo visitante. Reconocía Jesús Infante que el equipo se había complicado bastante en la permanencia, aunque, eso sí, destacaba que dependían de ellos mismos en esa última jornada, consiguiendo la victoria en casa, pues mantendría la categoría. La cosa es que se miden a un rival directo como es el Puerto Real, equipo que ya les ganó en la primera vuelta por la mínima, por 1-0. Nos decía que bueno, que cuando un equipo hace un mal partido y baja los brazos, pues suele terminar perdiendo, y eso es lo que le había pasado a su equipo ante un rival que había querido el partido desde el principio y al que felicitaba por la victoria. También nos hablaba del partido, de bueno, que había empezado su equipo mal, algo desordenado, no sin lograr tirar a puerta. Consideraba que era normal que el otro equipo se hubiera impuesto, que el Ubrique Unión Deportiva se hubiera puesto con ese 2-0. Según el delegado de los Cortijillos, su equipo había pecado quizás de relajación, porque claro, se desplazaban hasta Ubrique para medirse a un rival que ya no tenía opciones. Sin embargo, ha visto que el conjunto ubriqueño ha estado muy metido, estuvo muy metido en el partido desde el principio. También reconocía eso, que el resultado podía haber sido bastante, bastante abultado, y destacaba, resaltaba pues cómo le había perjudicado la expulsión de su jugador al principio de la segunda parte, que una expulsión que según él no estaba justificada, la falta que hizo sobre Pablo Arenas, y que había perjudicado al equipo, aunque luego también decía que su equipo había reaccionado con un jugador menos. También lo comentaba Miguel Domínguez, y había sido un poco mejor, que se había tirado para adelante, pero que ya el conjunto ubriqueño lo había matado a la contra. Escuchamos las palabras de Jesús Infante. Bueno, y estamos con Jesús Infante, que es delegado del Cortijillo, que hoy ha hecho las veces de entrenador. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, parece que se os ha complicado un poco la vida aquí en Ubrique hoy, ¿no? Sí, la verdad que se nos ha complicado bastante. Ya dependemos de nosotros de la última jornada, tenemos que jugar a nuestro campo con un rival directo que es Puerto Real, que también lucha por lo mismo. Y nada, cuando haces un mal partido, pues baja los brazos, pues te pasa eso. Ellos han estado muy bien, han querido el partido y hay que felicitarlos por la victoria y ya está, no, nada más. Vosotros con una victoria aquí ya seríais matemáticamente, o habríais sellado la permanencia, sí. Que le ha pasado ya a tu equipo. El equipo no sé, el equipo no hemos empezado bien. Cuando no empieza un partido bien, empieza desordenado, empieza no marca, no hace las funciones que hay que hacer en el campo, pues te pasa eso. Llega un equipo que tiene ganas de ganar partido y te coge, te sorprende y te mete los goles. ¿Crees que tu equipo ha podido pecar de la autocomplacencia por el 7-0 de la primera vuelta y creían que iban a encontrar un equipo ya muerto, descendido, y ha sido sí, todo lo contrario? Sí, está claro. Allí el equipo, el partido allí no tiene nada que ver con este, es totalmente diferente. Pero yo creo que también hemos tenido pecado de relajación, hemos venido a jugar con un rival que ya no tiene ni opciones y ya hemos pecado de eso, la verdad. Queda la última jornada del partido como una final, ¿no? Porque si ganáis, os quedáis, y si perdéis, si ganamos, exactamente, si ganamos nosotros, nos quedamos, y si no, pues un empate nos daría, un triple empate, que ya habría que ver golaveraje y demás directo, pero está claro que lo que nos queda es la victoria, si queremos quedarnos en la categoría, si no, pues seremos de segunda andaluza. Hoy os ha costado entrar en el partido con el penalti, se habéis metido con ese 2-1 y luego en la segunda parte, bueno, llegaba el 3-1 con el 3-2, ya el equipo estaba empujando, ha puesto también contra la cuerda durante algunos minutos a Lubrique, pero a la contra creo que hasta Lubrique ha perdonado también, ¿no? Sí, claro, Lubrique ha tenido varias opciones, la goleada podría haber sido resultado bastante abultado. Nosotros hemos sufrido también la expulsión de niño, una jugada de niño, de lo que ha pasado con la expulsión, porque ha venido esta patada ahí a destiempo. Pues no sé, dice que la habían golpeado antes, pero no está justificado para nada, ¿no? Ribate, golpe, lo que sea, son faltas, son lances del juego, pero es un chaval que tiene 17 años y ha pecado de eso, y ya está. Tiene que aprender mucho, es una lástima como futbolista, ha perjudicado al equipo totalmente, aunque luego hemos reaccionado, cuando ya hemos quedado, hemos planteado la defensa de tres y nos hemos ido un poco adelante y pasa que claro, ya nos mataba Lubrique, Lubrique buscar contraataque, va a hacernos daño, normal. Pero también tenéis que volcaros porque claro, no nos quedaba otra. El empate no hubiera sido malo tampoco, ¿no? Para nosotros un punto aquí casi nos hubiera dado permanencia también, hubiera valido el punto, sí, la para semana que viene, claro, pero no así está, y hay que felicitarlo a ellos y nada, y nosotros aprender de los errores. ¿Cómo están los ánimos ahí dentro? Ahora mismo están todos caídos, normal, porque no es fácil encajar una derrota así, pero también tenemos que aprender a empezar los partidos metidos, porque no estamos jugando mucho. Y nosotros le hemos empezado el partido como hay que empezar para ganarlo. También un grupo de play-off de descenso, haciendo un poco de balance de toda la temporada, 10 equipos que empezaron el play-off, solo 4 se van a salvar, que era algo muy complicado, que 6 equipos desciendan, es algo, desde el punto de vista federativo, es casi imposible. Eso es increíble, vamos, y no sé. Es que en ninguna, si miras todas las categorías, por ejemplo, Segunda Andaluza no tiene este formato. Son 20 equipos y juegan los 20, descienden, creo que son 4 o 5, igual, pero juega una liga completa, suben los dos primeros y bajan los 5 últimos en Segunda Andaluz. Aquí porque no sé por qué dividen esto, en otras regiones no pasa esto tampoco, nada más que aquí en Cádiz. Desde el punto de vista, digamos, de la competición, puede virtuar un poco incluso la competición, porque equipos ya que estén totalmente desahuciados, no vayan a entrenar, no compitan, claro, pues se enfrentan a los equipos que están arriba y les resulte más fácil, exacto, los partidos. Exacto, y se meten equipos, por ejemplo, que se han metido a jugar playoff por el ascenso, que no, tampoco están ahí, que se han metido porque los cruces de su grupo han sido meados, pero con poca puntuación, pero no lo entendemos, ni el formato de la temporada pasada, cuando fueron también los play-off de descenso con 3 equipos, sí, con los coeficientes, y este año con esto, y es muy injusto que bajen 6 equipos, es una putada, la verdad. ¿Vais a jugar todo entonces en casa? Casa día 8, con un rival directo. Directo, totalmente, un rival que nos ganó 1-0 en su campo, que nos tiene ahora mismo con la veraje ganado. Y ya está, y jugándola no nos queda otra. Si queremos mantener la categoría, a la moneda, ya está. Os quedan 2 semanas para levantar el ánimo. Claro, semana que viene hay competición, ya hay que ir el día 8, que se juegan todos los partidos hasta ya tarde, con esta federación. Y ya está, y jugándola ahí, preparada, mentalizando, y ya está. Esto terminado y ya empezaba a pensar en Puerto Real. No nos queda otra. Nada, Jesús, muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿vale? Nos quedamos en los próximos minutos con los datos del partido, del último encuentro que ha disputado en casa el Lubrique Unión Deportiva esta temporada. El 11 fue el siguiente: Pedro Pazo en la portería, Beni, Pablo Arenas, Montero, Juanda, Juangra, Carlos Gil, Alejandro, Alex Monte de Oca, Dani Gago, José Antonio Parra y José Manuel Benítez Manolito, el jugador del Lubrique, Oselito, perdón, el jugador del Lubrique Unión Deportiva B. En el banquillo estuvieron Paco, Aníbal y Jesús García Barea. Y en lo que se refiere a los resultados de la jornada, fueron los siguientes: Rayo Saluqueño 2, Algeciras 3, Puerto Real 1, San Roque 0, Guadiaro 5, Chiclana Industrial 0, San Bernardo 2, Tesorillo 1. Una fase de descenso dramática, porque finalmente se ha confirmado que serán 6, si no 5, los equipos que pierdan la categoría. Ahora están salvados Guadiaro, Algeciras, Cortijillos y Puerto Real, aunque, como decimos, en la última jornada se lo van a jugar todo, porque por detrás tenemos al San Roque con 33 puntos, que va a ser, digamos que entre estos tres equipos, Cortijillo, Puerto Real y San Roque, se va a jugar esa permanencia. Desahuciado ya, sin opciones, tenemos al San Bernardo con 31 puntos, Chiclana Industrial con 23, Rayo Saluqueño con 23, Tresorillo con 21 y Ubrique Unión Deportiva cerrando la tabla con 21. Así que todo pendiente para la próxima jornada, en la que, insistimos, no hay nada todavía decidido, solo que el Guadiaro es el que tiene confirmada ya y matemáticamente conseguida la permanencia, pero puede darse la situación incluso de un triple empate, que ya el que ya tendrían que contar otros aspectos, entre Algeciras, Cortijillo, Puerto Real, o entre San Roque, Puerto Real y Cortijillo. Muchas opciones que se barajan todavía en la última jornada. El resto del fin de semana, pues, nos dejó los siguientes marcadores. En tercera andaluza juvenil, el Ubrique Unión Deportiva perdió por 1-5 ante el Rota. El gol del Ubrique Unión Deportiva, obra de Parra. Y eso que el conjunto ubriqueño comenzó mandando en el marcador, en el minuto 19 se adelantó, pero le dio la vuelta al mismo el Rota antes del descanso, con el 1-3. Ya en la segunda se completó la goleada con ese definitivo 1-5. Y en la cuarta andaluza juvenil, grupo cuarto, se disputó la última jornada. El Ubrique Unión Deportiva arrancó un empate en espera, 3-3, goles de Manuel Martínez, Arturo Medinilla y Álvaro Coronel. El Deportivo Ubriqueño finaliza en la undécima posición de la tabla, penúltimo clasificado, con 3 victorias, 4 empates y 5 derrotas. En la tercera andaluza cadete solo se disputó un partido, un Ubrique Unión Deportiva Alcalá del Valle, que terminó con victoria de los ubriqueños por 6-0, con 2 goles de Marcos Orellana, otros 2 de Julio Menacho y otro de Carlos Sánchez. Hubo otro gol que fue como consecuencia de un tanto en propia meta de un defensa del equipo alcalaíno. O vallense. En cuarta andaluza cadete, el Deportivo Ubriqueño, cayó por 6-0 ante el San José Obrero. Y en la tercera andaluza infantil, en el grupo 7, el Ubrique Unión Deportiva venció 4-3 al Villamartín en un apretado marcador, un partido muy igualado. Lorenzo Lara logró 2 goles, Daniel Hidalgo otro, y otro de los 4 goles ubriqueños fue obra de un jugador villamartinense en propia meta. En cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva, el líder, perdió ante el Jerez Deportivo Fútbol Club por 2-1. Jorge Río fue el autor del gol ubriqueño. En cuarta andaluza Levín, el Deportivo Ubriqueño goleó 9-1 al Florida, 3 goles de David Domínguez, 2 de Curro Suárez, 2 de Leandro Gago y otro de Javier Bautista. En la tercera andaluza Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva venció 5-2 al Algodonales, marcaron Guillermo Pozo, Emilio Villagrán 2 goles y Adrián Bazán otros 2 goles. Y por último, en la segunda andaluza pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva venció a domicilio al Atlético San José por 1-7. Goles de Darío Moreno, Iker Benítez, Juanjo Domínguez, Manuel Campón, Ángel Ríos, Julio Yucia y Hugo León. Y con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volveremos mañana con más asuntos de actualidad del deporte ubriqueño. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.